Emanuel, el otro día en la calle, están acá en San Luis manifestándose en función de, bueno, que continúan los 25 trabajadores despedidos. Contanos cómo está la situación y un poco el devenir de esta actividad. Exactamente, como vos lo dijiste, Ernesto, otro día más en la calle, daban para los 45, ¿no? Bueno, la situación se mantiene igual que el primer día, con la empresa en el margen de la ley, no acatando las consignaciones obligatorias, que de hecho son dos. Y bueno, vinimos hasta San Luis, nos movilizamos para pedirle que intervenga el gobierno provincial, ¿no? Que hasta ahora no ha dado muestra de vida. Venimos a exigirle al señor gobernador que tome carta en el asunto y a su vez al señor Lindou, que es jefe de relaciones laborales, que si esto no, él no tiene competencia, que deje a alguien en su lugar que sí la tenga, ¿no? Leímos por ahí que hubo sí una multa del gobierno de la provincia hacia la empresa, ¿es así? De 2 millones. Es así, pero no me consta a mí que se la haya pagado ni nada. Para mí es para hacer pura demagogia, ¿no? Con la de la multa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta que yo no vea que se le pagó, para mí es pura demagogia. En la fábrica allá en Villa Mercedes, ustedes siguen acampando ahí a la entrada y sin estar trabajando en la empresa, ¿o cómo está desarrollándose? No, tuvimos un poco de consideración, de compañerismo, ¿no? De consideración con nuestros compañeros y bueno, para exigirle que la empresa les pague, los dejamos entrar a trabajar. Seguimos con la huelga pacífica, pero del lado de afuera. ¿Cuál es la esperanza de estos próximos días? Digo, tengo entendido que hay gente de la dirigencia de la UOM, se espera para que la semana que viene supuestamente vendría calor. Digo, ¿cuáles son los canales de diálogo que se están abriendo en este sentido? Y por suerte para nosotros se han abierto muchos caminos. Bueno, esperemos la visita de Antonio, ¿no? Y vemos cómo puede seguir esto, ¿no? Vamos a ver qué carta juega el gobierno primero. Mientras tanto, firmen el reclamo y bueno, hoy por hoy en las calles de San Luis, ¿cómo es la actividad de hoy? ¿Van a seguir marchando? Hoy seguimos marchando hasta las 12 aproximadamente y bueno, mañana se va a hacer esto idéntico en Villa Mercedes.